Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Antiguamente, los palacios y las ciudades fortificadas poseían una puerta principal que permitía el ingreso y salida de sus habitantes y frenaba el acceso a los enemigos. Solían tener poderosas torres que las protegían. Generalmente, la puerta era una entrada monumental, embovedada, que atravesaba la torre. Era el lugar más público de la ciudad, donde se trataban todos los asuntos. Cuentan que un día un joven llegó a la puerta de una antigua ciudad y preguntó al centinela que se encontraba vigilando el lugar: ¿qué clase de personas hay aquí? El centinela le dijo qué clase de gente había en el lugar de donde venía. Él dijo: un grupo de egoístas y malvados. Estoy encantado de haberme ido de allí. A lo cual el guardia comentó: lo mismo habrás de encontrar aquí. Ese mismo día otro caminante se acercó al lugar y, viendo al centinela, preguntó: ¿qué clase de personas viven en esta población? El hombre respondió con la misma pregunta: ¿qué clase de personas viven en el lugar de donde tú vienes? Un magnífico grupo de personas honestas, amigables, hospitalarias. Me duele mucho haberlos dejado. Lo mismo encontrarás tú aquí, respondió el centinela. Otro centinela, que había escuchado ambas conversaciones, le preguntó: ¿cómo es posible dar dos respuestas tan diferentes a la misma pregunta? A lo cual el hombre contestó: cada uno lleva en su corazón el medio ambiente donde vive. Aquel que no encontró nada bueno en los lugares donde estuvo no podrá encontrar otra cosa aquí. En cambio, aquel que encontró amigos allá podrá encontrar amigos aquí. Todo depende de la actitud de cada uno, de lo que lleva en su interior. En nuestra realidad existen personas que están todo el tiempo protestando de sus semejantes, como el primero en llegar a la ciudad. Lo hacen con sus padres, con sus conocidos y con todo el mundo. Siempre la culpa la tienen los demás. Están ubicados en el banquillo de los acusadores. En realidad, son ellos mismos los que no funcionan adecuadamente y proyectan esa guerra en la vida social. También hay otro tipo de personas, como la segunda que llegó a la puerta. Son quienes aceptan a los demás porque se aceptan a sí mismos. Funcionan bien por dentro y saben también comprender a los demás. Por eso les propongo: no perdamos el tiempo esperando el cambio de los demás de acuerdo a nuestros paradigmas. Trabajemos en la propia transformación interior, porque si nuestro corazón se va purificando, será beneficioso para todos. El mal que realizan los demás no deberá afectarnos. Lo podrá hacer si encuentra alguna complicidad en nuestro interior. El autor del libro La Libertad Interior, Jacques Philippe, dice: el mal exterior solo me hace daño si no me deja reaccionar bien. Es decir, si reacciono con miedo, con inquietud, con desaliento, con tristeza, bajando los brazos y perdiendo la calma por buscar soluciones precipitadas que no solucionan nada, prejuzgando, alimentando rencores y amargura, negándome perdonar. El mal no procede de las circunstancias externas, proviene de la manera en que reacciona en nuestro interior. Por lo tanto, podemos afirmar, sin temor a equivocarme, que el mal que me hacen otros no procede de ellos, sino de mí. Como dicen los padres de la Iglesia, uno solamente es herido por sí mismo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.